Café caliente del compositor oaxaqueño Rey Oh Baby. Café sabroso, café aromático, café oaxaqueño y sabroso. Café caliente, café caliente. Solicité a la mesera, oh, te cito que atenderme con amor. Oh, Oaxaca, aquí tus tradiciones, donde se escucha tus vals y tus canciones. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, tus paisajes, qué ruinas, qué reforma. Qué sabroso que es el cafecito caliente, qué sabroso y qué aromático. Puritito café oaxaqueño, compadre. ¡Ea! Qué tierra y su sobra multicolores, donde su lenguaje y su origen jueguen aquel. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, tus paisajes, qué ruinas, qué reforma. Qué tierra hizo sobra multicolores, donde su lenguaje y su origen jueguen aquel. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, tu recuerdo llevaré. Qué tierra y su sobra multicolores, donde su lenguaje y su origen jueguen aquel. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, tu recuerdo llevaré. Café caliente, café caliente, ¡epa! Esa hormiguita te va a picar, esa hormiguita te va a picar, esa hormiguita te va a picar, esa hormiguita te va a picar, por cerrar su cazón y querer su hormigón. Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, grita las hormiguitas chambelanas. Se enojó por el malón que sorprendió. En, hormiguero de la boda. Cuic, cuic, cuic, cuic, cuic. ¡Ea! ¡Ea! Mucho cuidado con ese hormiguero, porque esas hormiguitas pican, pican, pican y pican y pican y pican, ¡ea! Esa hormiguita te va a picar, esa hormiguita te va a picar, por cerrar su cazón y que hizo hormigón. Cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic. Esa hormiguita te va a picar, esa hormiguita te va a picar, por cerrar su cazón y querer su hormigón. Cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, grita las hormiguitas chambelanas, de que enojó por el malón, que sorprendió, en, hormiguero de la boda, cuí, cuí, cuí, cuí, cuí. Esa hormiguita te va a picar, esa hormiguita te va a picar. ¡Ea!